Pacha y los Piquipancho en Boston. Cuando iba caminando solo en las calles, cuando iba caminando solo en las calles, me di con la sorpresa de cruzar mi camino.